Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard para la semana del 12 de marzo al 19 de marzo del 2022. Top número 10 para esta canción que lleva 26 semanas en cartelera. La semana pasada era número 10. Elton John y Dua Lipa con Cool Heart. Top número 9 para esta canción que lleva 36 semanas en cartelera. La semana pasada era número 9. Top número 9 para Ed Sheeran y Bad Habits. Bad habits lead to late nights and in alone. Conversations with a stranger I barely know. Number 8. Top número 8 para esta canción que lleva 25 semanas en cartelera. La semana pasada era número 8. Top número 8 con Ed Sheeran y Shriver. Top número 7 para esta canción que lleva 23 semanas en cartelera. La semana pasada era número 7. Top número 7 para Justin Bieber con Ghost. Top número 6 para esta canción que lleva 21 semanas en cartelera. La semana pasada era número 4. Top número 6 para Adele con Easy on Me. There ain't no gold in this river. That I've been washing my hands in forever. Number 5. Top número 5. Esta canción lleva 34 semanas en cartelera. La semana pasada era número 6. Top número 5 para The Killer Roy y Justin Bieber con Stay. Number 4. Top número 4 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. La semana pasada era número 5. Top número 4 para Kodak Black y Super Grammy. Say you my nigga, I'ma be your killer. Nobody gon' play with you when I'm with you. Go against any nigga like fuck this glitter. Skeet all dirt on bitches. I put it in for you, I spin for you. Whatever you with, I'm with it. Number 3. Top número 3 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La semana pasada era número 3. Top número 3 para Gayle con A, B, C, D, E, F, U. Number 2. Top número 2 para esta canción que lleva 10 semanas en cartelera. La semana pasada era número 1. Top número 1 para Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adasa, Renzi Félix, Dian Guerrero, Stephanie Beatriz y el casting de Encanto. We don't talk about Bruno. No hablamos de Bruno. No se habla de Bruno. Top número 1. Esta es la canción más importante para la semana del 12 de marzo al 19 de marzo, según la revista Billboard. Canción que lleva 59 semanas en cartelera. La semana pasada era número 2. Top número 1 para Glass Animal y Hate Waves. Faking me out, can't make you happy or not. You can't fight. We'll be right back.